Mientras corre el verde en la estrecha rueda, mientras el churrasco se asa en el fogón, si afuera hace frío, adentro hay ginebra y un gaucho que canta como un ruiseñor. El cantor criollo, prendo con sus penas, las cuartetas se dice para su canción, y un viejo paisano en silencio escucha, de sus ojos mansos suelta un lagrimón. En sus pupilas se asoman pesares que brotan cual muda emoción. Él también tuvo su tiempo de cantor y guitarrero, y cantó como un jilguero su alocado corazón. Su pecho formó un nido de pasión y de ternura, era mozo y su alma pura a una ingrata le entregó. Cada uno entre el recodo del fogón de su querer, esos hondos padeceres alcanzado en la canción, al llorar de la guitarra, cual surgiendo en su memoria los recuerdos de esa historia que con sangre le escribió. Corre el verde en la estrecha rueda, ya no está el churrasco, se apagó el fogón. En la noche oscura, entre la alboreda, el viento pampero silba su canción. Y el noble paisano que aló sus recuerdos, que al brete su pecho tranquilo arrió, castigo a su flete. Se caló el chambergo y llevando en los tientos su viejo dolor. Él también tuvo su tiempo de canto y guitarrero, y cantó como un jilguero su alocado corazón. Él su pecho formó un nido de pasión y de ternura, era mozo y su alma pura a una ingrata le entregó. Cada una entre el recuerdo del fogón de su querer, estos hondos padeceres enlazado en la canción, al llorar de la guitarra van surgiendo en su memoria los recuerdos de esa historia que con sangre le escribió.